Mamá, voy a viajar al extranjero y no sé cómo comportarme. Sí, sí. Aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción que ha hecho un catálogo de costumbres del extranjero que son distintas a las nuestras y, en consecuencia, su inobservancia puede hacernos pasar malos momentos. Sí, ¿no? Sí, señor. El mundo es ancho y ajeno. Sí, claro que sí. Así que hay que aprenderse. Para que usted no quede mal. Sí, cada lugar tiene... ¿Usted a dónde va? Porque hay lugares donde el lejano oriente... No importa. A distintos lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, empecemos por la China, si usted quiere. Ah, justo la China. Justo la China, donde va todo el mundo. Por ejemplo, en la China se puede hablar con la boca llena. ¿Se puede o se propicia? Las dos cosas. Se puede y se debe hablar con la boca llena. Por ejemplo, las personas que están en una comida, antes de hablar, se llenan la boca ensalada rusa y luego dicen, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Claro, por ahí uno está comiendo. Por eso se llama, he metido un bocadillo. ¿Es por eso? Y de ahí viene la palabra bocadillo como sinónimo de fragmento de diálogo. Qué raro, la verdad que lamento, ¿no? Sí, no sabía que ese era viene de allí, dice, esto no supone, insisto, una falta de educación, sino que por el contrario. Bueno, no sé de qué se ríe, señor. Igual, hablar con la boca llena, ya hablar con un chino es difícil porque no lo entiende el chino. Claro, claro, y menos aún si usted tiene la boca llena. Si tiene la boca llena... Por eso es tan difícil de entender el idioma chino. Claro, quizás... Porque se habla con la boca llena, sí. A lo mejor es fácil. Quizás es parecido a nuestro idioma. Muy parecido, pero con la boca llena se hace difícil. Casi, un chino. En cambio, en México, no comas tacos con cuchillo y tenedor. Ah, no, todo con la mano. Es como la empanada acá. Claro. Es igual. Se come, atención, señora. Sí, dígalo. Agárrelo con la mano. Sí, señor. Sí, señora. Así como se lo estoy diciendo. Sí, igual no se trata de hacer alarde de agarrar con la mano. No, a mí me gusta que si me lo va a agarrar con la mano... No, bueno, pero el taco mexicano... Sí, claro. Como usted lo consume, vio que se lo dan en la calle, de parado. Sí, sí. Entonces, ahí no... No hay en cualquier cómo. Parte le hacen agarrar el taco. En cualquier parte de México sí. Le ofrecen un taco y se come con la mano. Incluso queda muy mal si usted toma un cuchillo y tenedor. Sí. Primero que no tiene, porque no le van a dar. No, no le dan, porque ya saben que eso se come como un sándwich. En cambio en Chile, nada se come con la mano. Todo se come con cubiertos. ¿En dónde? En Chile. ¿Quién hizo ese informe? Qué raro, ¿eh? No sé. ¿La manzana que la come con cuchillo? Sí, señor. Cuchillo, no, la señor. Banana, cuchillo y tenedor. No, señor. Vos una banana, viene a comer, cuchillo y tenedor, lo va a comer y bueno, es así. En Etiopía, atención, señores, los que van de viaje de egresados a Etiopía. Está saliendo justo un... A la hora de comer, no se utilizan platos individuales, sino que toda la comida se agarra del mismo plato. De un lugar. Ah, un mismo plato. Hay un solo plato para todos los comensales, cada uno lo va agarrando y Dios en el de todos. Sí, pero cuidado, cada uno a su turno, porque si no, claro. Se hace un lío. Cada uno a su turno es el modo de mamar. Porque usted lo invita a Dorio a Etiopía. Ah, es angurriento. Que se agarra con las dos manos. Claro. No, se agarra con una. Con una mano sola. Se y la otra incluso queda muy bien... ponerla atrás del cuerpo, como hacen algunos mozos relamidos. Sí. ¿Vio que algunos mosaicos relamidos de algunos restaurantes se paran, se ponen la mano atrás y con una sola mano... No sé van qué sirviendo hace. El vino, por sí, ejemplo. Sí, el vino, por ejemplo, con la mano atrás, así. Como haciendo ver que no están armados. Sí. Y además quiebran la muñeca al revés para servir sí, el vino. Sí, sí, de acá. Así, ¿no? Con así. La palma hacia arriba. Bien. Vamos al Japón. Bueno. No se deben tocar los palillos de otra persona. No toques el palito de otra persona porque está mal visto. ¿Eh? Ah, y tampoco no con la mano, ni siquiera con con el palo tuyo. ¿Y qué está espadeando, señor? Por eso, no hay que tocar. No queda mal jugar. Porque el tipo se puede enojar y ahí nomás saca un puñal y te ensarta. Pero el palillo lo lleva cada uno, ¿no? Se lo sirven en no, están ahí, vida, pero están bueno. Ahí. Además, dice... En el Japón, dejar propina es una ofensa para el camarero. No le deja propina, nada. No, nada, no le deja nada. ¿No será que te están cargando? Sí. Y vos vas al capó y no dejas propina y después al otro día vas y te escupen. Ya, ese qué mal visto que está escupir el plato, le dice usted. En Turquía, vamos a Turquía, nos cansamos de Japón. Qué poco estuvimos en Japón, solo para... En todas partes estuvimos, solo para dar los palillos. En Turquía es una falta de educación cruzar los brazos mientras hablas con alguien. Acá también. En todo el mundo es una falta de educación. Y mucho peor ponerse las dos manos entrelazadas atrás de la nuca. Sosteniendo la cabeza. Como hacen los piolas de los periodistas deportivos. Sí, y a eso le suma, si sube las piernas a la mesa, sí. Esa misma posición. ¿Sube qué? Las patas a la mesa. Sí, eso es lo peor. Bueno. Pero esto lo hacen en televisión, dice... ¿Qué está tomando sol? ¿Qué está haciendo? No sé qué es horrible eso. Pero eso, bueno. ¿Sabe qué? Me parece que es una herencia de los personajes comisarios de las series de Estados Unidos. Sí, claro. Que se ponen así. Sí, sí. Y es como un lugar de autoridad. Y enseguida en la Argentina se imitan los gestos norteamericanos, especialmente cuando denotan falta de educación. El pulgar hacia arriba, en señal de que todo está bien. En Cerdeña, atención. Qué específico. Anote bien. Sí. En Grecia, en Turquía, en Rusia y en Irán es un gesto de mala educación. Eso es difícil. Mire que uno pone... ¿Cuántas veces por día pone el pulgar para arriba? No sé. A mí me gusta poco igual eso. En Japón simplemente significa 5. Mire... Y la palma abierta, 1 significa. No sé, señor. No, porque no sé. No invente, no invente. Un dedo significa 5. Bueno, en Tailandia, si va a Tailandia. Ahora está de moda ir a Tailandia, sí. Porque la comida tailandesa. Todo eso. Está de moda, sí. Así que... En Tailandia es una falta de respeto no quitarse el calzado para entrar en un templo. Sí, bueno, en Japón también, en muchos. Sí. Bueno, muchos templos. Después, hacer la B con la palma de la mano para afuera es un gesto mundialmente identificado con el peronismo. No, ¿ah, no? Mundialmente no, señor. Con la paz, con la victoria. Con la victoria, en realidad. Menos en el Reino Unido. ¿Qué quiere decir? Es un gesto ofensivo. Dos cortados, quiere decir. No, es un gesto ofensivo. No se haga el vivo a cada cosa que con los dedos, raro. También volvemos a Tailandia, donde nunca debimos salir. Las mujeres no pueden tocar a los monjes budistas. ¿Y ni dónde? Rozarlos. ¿Y dónde estaban? No los vi. Los pueden tocar, qué sé yo. ¿Pero aquí, por qué van a ir a tocarlos? Y si andan con un monje budista, no pueden. No andan. Son castos, ¿no? No sé si los monjes budistas son castos. Y si no lo puede tocar la mujer, sí. Daría lo mismo. Ellos tienen prohibido cualquier contacto con las mujeres. Mira, cualquiera, ¿eh? Ah, claro, es verdad que en esos templos no hay monjes mujeres. No. No tengo visto. Tocar a un camboyano con los pies... Con la mano, cree que iba a decir. Claro, está claro. Camboyano, tocame con la mano. Porque sí. Tocarme con los pies es algo insultante. Bueno, a cualquiera que usted lo toque con los pies es algo insultante. Claro. ¿Qué hace? Che, te pongo el pie en el hombro. Disculpe una preguntita y le toca el hombro con la pata. La pata. Pero en Camboya los pies se consideran la parte más pobre del cuerpo. Y no le falta razón. Sí, a ver, déjeme pensar. Sí, la dice, segunda. La cabeza, volvemos a Tailandia. ¿Pero por qué no dice todo Tailandia primero? Teníamos que habernos quedado y hacerlo todo, estamos gastando plata en transporte. Sí, vamos y venimos. Dice, la cabeza es la parte más sagrada del cuerpo para los tailandeses. Por eso es una gran falta de respeto tocar cabezas ajenas. O sea, ya... Sacá la mano de ahí. Bueno, dice. Es que vengo de otro lado que... Aunque sea de niño, ¿no? Acariciar la cabeza así es horrible. Y menos con los pies. No, con los pies peor. Con los pies, imagínate, ¿no? Se le está pisando la cabeza. Sí, sí. Así que tenga cuidado, porque uno va por ahí de buena onda, ¿no? Y sí, porque además al revés. Y a los niños tampoco. Uno ve un niño de rulo, especialmente cuando ha comido algo pegajoso. Sí. Y dice, bueno, me voy a limpiar las manos acariciando señor, un niño. No, por favor. Eso en Camboya está muy mal visto. ¿En no Tailandia? Me acuerdo si en Camboya o en Tailandia. No, en Camboya los pies. Pero por las dudas no lo hagan en ninguno de los dos lugares. ¿Y cómo se reconocen las partes del cuerpo sagradas? Porque en Occidente, ¿cuál es la parte del cuerpo sagrado? Se sabe. Y sí, pero acá no hay. ¿Usted qué acá tiene? No hay, pero es por eso este informe. Le estoy diciendo claro, es muy, que muy en Camboya los pies son la parte más pobre y en Tailandia la cabeza es sagrada. En los países árabes y en varios países... Estaba pensando en los peluqueros tailandeses. No hay. No hay. No hay, ¿no? ¿Cómo vas a cortarle el pelo a uno si no le toca la cabeza? Es difícil ser peluquero en Tailandia. En los países árabes y en varios países del Asia, no se debe comer nunca ni tomar el dinero con la mano izquierda, ya que es la mano utilizada para la higiene y se considera que no está limpia. Ah, bueno. Vos te limpias todo el cuerpo con la mano izquierda. Sí. ¿Con qué mano se limpia usted? Con esta, mi sargento primero. Ahí viene el zurdo. Así que no podés tocar a nadie. ¿Y se limpia con una sola mano? No podés comer con esa mano. No. Entonces, ¿qué tiene? Una para comer y otra para limpiarse. Exactamente. Son gente muy civilizada. Aquí, bueno. En Canadá está completamente prohibido beber en la calle. Eso es mentira. Yo no lo puedo creer eso. Si te gusta silbar... ¿Qué bueno, anda por la calle silbando? En Rusia tienes que hacerlo al aire libre. No dentro de casa porque está no considerado de mala educación, sino de mal agüero. Ah, es una superstición. Ah, mira vos. Putin no silba entonces adentro del Kremlin. ¿Quién? Putin. No. Vladimir Putin. Chifla afuera. Lo hacen chiflar afuera. Sale a chiflar, dice. Y cada tanto dice, voy afuera a silbar un rato. Hay un chiflete en Moscú. En Singapur está prohibido comer chicle. Y el gobierno quiere mantener limpias las calles. Por eso tomó esta medida. No, señor, a usted le tomaron el pelo y sí, seguramente. Después está lleno de perros podridos, claro, de todo. Pero no chicle. No hay chicle. Bueno. Dice, insultar a la familia real de Tailandia va en contra de la ley. Estamos en Tailandia. Sí, y podría acarrear problemas con la justicia. Usted, por ejemplo, no puede decir, me cache en el zar de Rusia... O en este caso, en el rey de Tailandia. Pero no es siempre delito insultar a la monarquía en los países que tienen... Sí, debe ser. ¿Monarcas? Ser, me cache en este o en aquel príncipe. Sí, me parece que... O al menos puede tener problemas, no sé. Cuando vayas a las Filipinas, sí, trata de dar la mano despacito. Un apretón demasiado fuerte resulta agresivo. Y el tipo por ahí te puede pegar una piña. Pero eso es más agresivo. Sí, que yo la por eso no voy a las Filipinas. Pero no es un desprecio dar la mano flojita, ¿vio lo que le dan la mano como sin ganas? Mano de pescado frío. Sí, flácida. En Vietnam, recibir un regalo con una sola mano puede traducirse en ingratitud. Por eso siempre hay que agarrar los regalos con las dos manos. Cuando usted lo agarra, el regalo. Claro. Agárralo con las dos manos. Por más que sea chiquito. Pero, ¿y si agárralo con las dos manos? Pero, ¿cómo puede ser? Le regalan, por ejemplo, una piedra preciosa. Ah, pone las dos manos muy así. Muy pequeña. Lo agarra con las dos manos igual, así. Y se le cae por la rejilla. Bueno, qué sé yo, es un señor. Problema. Eso es todo lo que teníamos que decir. Es muy difícil ir al extranjero. Es difícil, a mí me parece que la mitad de las cosas... Son mentiras. No. Fue un cronista que más o menos... No, pero tenga cuidado porque le podría costar la vida, ¿eh? Usted insulta a la familia real tailandesa sin querer, solo por demostrar fastidio. ¡Pero me cachen el rey de Tailandia! Dice usted, porque se lastimó. Y ahí viene la policía secreta, que está en todas partes, y lo mandan... a una cárcel donde usted se pudre durante largos años. Tanto por decir eso del SAT. Es prácticamente la mitad de la población penal de Tailandia está en cana por insultos involuntarios al rey o al príncipe de Tailandia. La mitad, es mucho. La mitad es mucho, sí. Es mucha, mucha gente, ¿no? Más que hay mucha gente presa en Tailandia, ¿eh? ¿Hay muchos presos? Y sí, bueno, si sí, es por los insultos. Sí, claro, no, por esto. Claro, ¿y la otra mitad que son delincuentes comunes? La otra mitad es por tocarle la cabeza bueno, no se puede a una nada, persona. Sí. Entonces, imagínense, casi nadie se libra de delinquir. Pero para el turista no hay cierta contemplación de decir, bueno... Ninguna, al contrario, el turista tiene que tener más cuidado, porque ni siquiera está refiriéndose a su propio rey, sino a un rey extranjero, con el cual debería tener más cuidado. Sí, señor. Sí, sí. Ahí te agarra la policía secreta. ¿Y cómo sabe que es la policía secreta? Porque se lo dicen, ¿no? Buenas tardes, soy de la policía secreta de ese preso. Entonces no es secreta, es la policía. Secreta hasta el momento en que te detiene. Claro, policía revelada. Como toda policía secreta. Es secreta hasta que te agarran y te liquidan. Claro, entonces ya no es secreta para vos. Pero no le dicen igual, el policía secreto. Le dicen, secreto, sí. El policía para secreto. Que lo sepas, soy de la secreta. Soy de la pesquisa. Sí, bueno, pero así... Bueno, es real que uno va a un lugar y como no sabe cómo es la costumbre del lugar... a mí me pasó en España con una corrida de toros. ¿Qué fue? ¿Se metió adentro? Que no, uno no se puede ir en el medio de la corrida. ¿Cómo que no se puede ir? Se la tiene que aguantar. No, podés irte cuando quieras. No, lo mira mal, es como los partidos de tenis que sí, le dicen. Sí, decirle, me siento mal. Y sí, peor se siente el toro, le dice. No lo dejan, está muy mal mirado, lo miran así, me dicen, ¿qué hace? Se desconcentra el torero. Claro. Mira, es como los partidos de tenis, ¿vio? Que cuando va a ver tenis... Shh, claro, no. Ni tampoco se puede mover mucho. ¿El tenista? No, el que está mirando el partido, quizás usted se está... ¡Ese yo! Se está besando con su novia. ¡Vamos, Guillermo! No puede, ¿no? No, eso cuando termina el punto. Pero si en el medio del punto usted está besando a su novia... De ¿A forma, la novia de quién? A la suya. Ah. Sobreactuando el beso. Vio que a veces hay besos sobreactuados. Especialmente cuando está la televisión. Bueno, entonces sí... Sí. Ahí se desconcentra el tenista. ¿Usted besa a su novia en los lugares públicos, por ejemplo? No se ve, veo que no se besa, no se ve mucho. No se ve mucho. No. O ya no se besan las parejas. O uno no anda por los lugares no donde es público. Se besa. No, claro. Pero ni siquiera en las confiterías, vamos a darle un nombre genérico, en los boliches y en los bailongos, la gente no va a besarse. En general va a emborracharse, yo he visto. Emborracharse o a exteriorizar el grado de influencia que tienen las drogas sobre su organización psicofísica. Que nunca deviene en beso. No, nunca deviene en beso. No. Es curioso, sí. En el espacio público se ve poco. Se ve poco, sí. Poco sí. Beso, hablamos del beso. Sí, un beso serio. ¿No? Y en otro tiempo no había, para algunos no había otra alternativa que el espacio público. Sí, porque... también debe ser por eso, ¿eh? Sí, claro, porque no la podía besar en la casa, en tu casa, porque estaban tus parientes, y en la casa de ella, porque estaban los parientes de ella. Y entonces, bueno, estaba. Y ahora debe haber mucha más, me imagino. Pero en el transporte. Intimidad público. Privada, ¿no? Sí. En el subte no se besa a la gente, por ejemplo. Se quema en el subte que está. Es difícil, ¿no? Primero, que surja una intención. En un micro de larga distancia, porque no se van a besar. Antes uno iba al en el cine no se besan. En el cine no hay más besos. ¿Cómo? Uno por los pochoclos. Iba al cine no solo a besarse, sino también, llegado el caso, a tener intimidad. Sí, por la misma situación de que los parientes y todo. Claro, por la misma situación. Iba al cine, se sentaba o en la fila de muy atrás, o en la de muy adelante. Sí. Y entonces ahí, bueno, daba rienda suelta a tu lujuria. ¿Qué hace la gente con su lujuria ahora? No, la tiene en la casa, en lugares, en ámbito privado. En ámbitos privados. No sé tampoco. Sí, señor, de eso no se priva la civilización. No. Bueno. Creo que no. En los bailongos tampoco, ¿eh? La gente está bailando. Y que no siente... ¿Dónde se besa la gente? Este es una... Sí, un informe que tenemos que hacer. Hay que decir, sí. ¿Dónde se besa la gente? Ya no se besa públicamente como antes. ¿Cuándo? Es evidente que la publicidad del beso o del acercamiento tiene también cierto contenido erotizante. Sí, sí. Evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a encargar a nuestro equipo de producción. El beso quedó circunscripto al acto sexual. Claro, sí, un pequeño prolegómeno. Y nada más, lo hacemos en casa cuando... Pero no como un hábito... No. Cotidiano. Y en las plazas tampoco. En los museos. ¿Por qué en los museos? Estoy pensando en lugares públicos. Bueno, muy bien. Le dejamos ese... Me voy a ir a besar a alguien en un museo, si me permite. Un rato vuelvo. No, yo no voy a los museos. ¿Por qué no va a los museos? Porque no. Wagenberg se escandalizaría porque él es un museólogo que quiere reivindicar al museo como un foro interesante para hacerse más sabio, ¿no? No le falta razón.